presente, sintiéndolo en el corazón. Tu recuerdo tatuado en el pecho. Y la vida contigo o sin ti sigue igual. Y al final la vida sigue igual.